Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez, Rosel en el micrófono, Eduardo Lalo Verdejo Rojas en los controles. En Birmingham, Alabama, Douglas Archer, el arquero de Dios, y en Miami, la Florida, en la postproducción de este programa, Pedro La Voz Acevedo. Queremos decirles juntos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo para todo el mundo que habla español desde la estación más potente en Birmingham, Alabama. Estamos ya en la primera semana de la cuaresma y durante el fin de semana tuve una conversación interesante con una persona que me decía que iba a aprovechar la cuaresma para poder hacer un poco de dieta, ¿no? Y en consecuencia bajar de peso y mejorar su aspecto y su salud. Pero básicamente estaba preocupada por el tema aspecto, ¿no? Creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta dos criterios muy significativos. En primer lugar, la cuaresma es un tiempo especial de conversión y en consecuencia es un tiempo especial de sacrificios. Yo les contaba, cuando comenzábamos el tiempo de cuaresma, un par de años atrás, recuerden que ya en marzo de este año, este subprograma Criterios va a cumplir 5 años en el aire. Hace un par de cuaresmas yo les contaba cómo en Estados Unidos existe esa tradición irlandesa de que en general entre los católicos practicantes las personas renuncien a algo en la cuaresma, ¿no? Y efectivamente la cuaresma es un tiempo de sacrificio. Y en segundo lugar, el segundo tema que me parece muy importante, el segundo criterio que hay que tener, es que al sacrificio no hay que buscar sacarle la vuelta para convertirlo en un beneficio. Y lo voy a explicar, no es que esté mal hacer dieta en cuaresma, pero no hay que contar la dieta necesariamente como un sacrificio, sobre todo si es que nosotros estamos tratando de conseguir algún beneficio. ¿Qué cosa significa sacrificio? Sacrificio significa sacrum facere, es decir, convertir en sagrado. Y en consecuencia, significa ofrecer algo que tiene un costo, que implica un esfuerzo, que tiene un valor de por sí, y que se le ofrece al Señor justamente como un don por ser Él quien es, por ser Dios. Solamente de esa manera nosotros estamos convirtiendo algo bueno, valioso, legítimo, en algo sagrado. Y así entonces estamos sacrum facere, estamos haciéndolo sagrado. De ahí viene la palabra sacrificio. Si yo digo, bueno, voy a aprovechar a partir del miércoles de ceniza para entrar a dieta, yo estoy convirtiendo la renuncia, que significa, por ejemplo, prescindir de determinados alimentos que son de mi agrado, no lo estoy convirtiendo en sagrado, porque estoy teniendo como objetivo de ese esfuerzo mi propio beneficio, mi propio bienestar personal, y en consecuencia no estoy buscando algo que me va a hacer bien, estoy buscando simplemente algo que me va a resultar ventajoso, confortable, cómodo, o que va a tener un beneficio que no va a ser Dios mismo como objeto, sino yo, ¿no? Y en consecuencia, como les contaba yo, me parece una excelente costumbre cristiana, especialmente la de tradición irlandesa en los Estados Unidos, de renunciar a algo específico que me gusta en el tiempo de cuaresma. Y a veces esto efectivamente tiene un buen efecto en la salud. Por ejemplo, conozco algunos amigos que están acostumbrados a tomar un poco de licor de manera completamente sana, pero tomar un poco de licor con las cenas, por ejemplo, y solo las cenas. Cuando llegan a casa en la cena, toman licor. Esto es algo que no resulta para nada extraño en países de cultura vitivinícola, por ejemplo, como Argentina, como España, como Chile, ¿no? Y, sin embargo, las personas ofrecen este sacrificio de renunciar a tomar el licor en el tiempo de Cuaresma. Una vez, unos amigos que tienen esta costumbre en los Estados Unidos me invitaron a su casa a almorzar, y entonces yo en general no tomo licor, no por puritano ni nada por el estilo. Me gustan algunos licores preparados, dulzones, la verdad, o sea que soy un tomador de mal gusto, porque se supone que los buenos tomadores toman el licor más o menos natural. No tomo vino porque me produce migrañas, y en consecuencia no soy una persona que tome licor. Entonces, estos amigos que normalmente me ofrecen algún vino bueno, blanco, que no me produce migrañas, por ejemplo, me presentaron una botella medio abrir de un vino que se veía que se había abierto hace un buen tiempo, cosa rara en ellos, ¿no? Y entonces me dijeron, sonriendo, mira, este es todo lo que tenemos porque como hemos renunciado al vino durante la Cuaresma, no hemos comprado vino, no tenemos vino y nos queda esto, por si lo quieres. Yo le dije, no te preocupes. Y me hicieron la pregunta que yo les compartía hace dos Cuaresmas atrás a los amigos que nos escuchan desde entonces. ¿Y tú a qué cosas has renunciado durante la Cuaresma? Yo siempre asumo la Cuaresma como un tiempo de conversión por mi propia formación religiosa, por pertenecer a un instituto de vida consagrada, o sea, a una sociedad de vida apostólica, laical. En la comunidad tomamos algunas medidas efectivamente de renuncia, pero un poco que me dejo llevar por las decisiones que se toman en la comunidad, porque forma parte de, esos son los beneficios de la obediencia, precisamente, vivir en una comunidad que ya ayuda a una persona a vivir una cierta disciplina. Pero desde hace dos o tres Cuaresmas, no recuerdo cuándo fue esto, yo ya he tomado la costumbre de renunciar a algo específico porque se convirtió en una pregunta constante dentro de mi grupo de amigos católicos en Estados Unidos, ¿no? Recuerdo una señora, amiga mía, estaba en su casa, en familia. Esta señora fuma una buena cantidad, no es una fumadora empedernida, pero sí fuma con cierta regularidad, y la vi con una de estas tostaditas alargadas, ¿no? Estos tubitos de tostada, de pan, tomándolos en las manos como si fuera un cigarrillo. Y le dije, oye, ¿por qué estás agarrando ese pedazo de crisino como si fuera un cigarrillo? Y me dijo, ah, no, perdón, lo que pasa es que como he ofrecido, he renunciado al cigarrillo durante el tiempo de Cuaresma, creo que todavía me queda el hábito, y entonces es todas las cosas que sean así, los chocolates alargados, etcétera, los agarro como si fueran cigarrillos, ¿no? Gran mérito de esta amiga, porque finalmente, terminada la Cuaresma, dijo, bueno, si ya he dejado de fumar todo este tiempo, y el fumar no es bueno para la salud, dejo de fumar, ¿no? Y dejó de fumar, ya no fuma. Pero el objetivo no fue su salud, ¿no? Que está muy bien. El objetivo fue ofrecerle algo al Señor, o sea, un sacrificio, no, sacrum facere, hacer algo sagrado. Ciertamente, hacer una dieta, hacer algo bueno para la salud, está muy bien en el tiempo de Cuaresma, también es un tiempo de resoluciones. Entonces, puedo tomar una resolución que decir, voy a bajar de peso en la Cuaresma, ¿no? Pero hay que recordar que aún eso es una forma en la que uno se está beneficiando, y existen algunas dietas que están hechas para hacernosla lo más suave posible bajar de peso, ¿no? Y en consecuencia, las combinaciones de las comidas son lo más agradable posible, lo más gratificantes. Ahí está habiendo una medida buena para la salud, pero no propiamente un sacrificio. Un sacrificio es renunciar a algo que es lícito, a algo que te gusta, pero como explicaba recientemente el obispo de Tarazona en España, en una carta pastoral que me ha gustado muchísimo, dice, mira, si tú quieres ofrecer algo al Señor, comienza por renunciar a aquello que es malo de por sí. Si un sacrificio es precisamente renunciar a algo que puede resultar grato e incluso lícito, comer chocolate no es pecado para los católicos, tomar vino no es pecado, fumar tampoco es pecado, ¿no? Obviamente, cuando estas cosas se hacen en exceso y con riesgo de la salud ya caen en el campo de la gula y pueden incluso consistir en pecado mortal. Eso nos lo explica el catecismo. Pero comer chocolate, fumar un cigarrillo, para las personas que dentro de su disciplina eso no es incorrecto, entonces es algo completamente legítimo a lo cual se puede renunciar. Pero como explicaba el obispo de Tarazona en España, decía, mira, primero renuncia a aquello que está mal, ¿no? Malos hábitos, que no son buenos, por ejemplo, un fumador empedernido, eso es malo, renuncia al cigarrillo, ¿no? Compañías o relaciones con personas que pueden ser gratificantes, pero que son moralmente malas, renuncia a ellas, ¿no? Cada uno sabe en su propia vida cuáles son las primeras cosas que hay que recortar. Porque mira, si tú vives, por ejemplo, en una relación inmoral, de algún tipo, de cualquier tipo, y dices, bueno, voy a ofrecer como sacrificio en la cuaresma no comer chocolates, pues no le estás apuntando al blanco, ¿no? Obviamente, si vives en una situación que te induce al pecado, si vives en una realidad que te induce al pecado, no desaproveches la oportunidad de muerte personal y cambia, ¿no? Renuncia verdaderamente, cambia y primero ofrece ese sacrificio, ese primer sacrificio que es la renuncia a algo que te pone en una situación de pecado. Y en la medida en que tú renuncies a eso que te pone, que te induce a una situación de pecado, entonces tu situación, tu condición va a ser mucho mejor y los frutos de tu ofrecimiento y de tu negación de ti mismo van a ser mucho mejores. Así que es sumamente importante que tú comprendas la centralidad de cómo seleccionar y cuál es el criterio para seleccionar qué cosa constituye en este tiempo de Cuaresma un verdadero sacrificio, ¿no? Un sacrum facere. Cómo hacer sagrado alguna cosa a la que tú puedas renunciar, comenzando por aquello que te produce y te conduce al pecado, siguiendo por aquello que es lícito, pero que podrías renunciar. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Otro criterio importante para el sacrificio es el cómo se hace un sacrificio. Justamente, recuerden ustedes lo que dice el Señor y que está en las lecturas de este tiempo de Cuaresma que nos propone la Iglesia. Tú entra en lo secreto. No seas como los fariseos que se desencajan el rostro y rezan en las esquinas de las plazas para ser vistos por los demás. Ellos ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, entra en lo secreto y ora al Señor en lo secreto y el Señor que está en lo secreto te lo recompensará. Esa es la recompensa, la de Dios. Entonces, el otro elemento importante de un buen sacrificio es su discreción. No hay que hacerlo público. Por si acaso, cuando estos amigos me preguntan a mí, oye, ¿tú a qué has renunciado en la Cuaresma? Ellos no están alardeando de haber renunciado de esto o el otro. No, sino que en un círculo católico, especialmente en un país de mayoría protestante como es Estados Unidos, los católicos se alientan. Entonces esto no tiene carácter de publicitar, sino que existe esa costumbre de donar algo, de ofrecer algo, renunciar a algo, ¿no? Entonces, es bueno que entre los católicos nos animemos, nos estimulemos, y hasta de repente nos preguntemos si efectivamente, oye, tú has renunciado a algo en esta cuaresma, etcétera, pero siempre con discreción. No hay que hacerle saber a todo el mundo que yo he renunciado a esto o he renunciado al otro, ¿no? La discreción y ese secreto, ese acuerdo discreto entre la persona y Dios, Dios lo atesora enormemente, ¿no? Y justamente uno de los ejemplos y uno de los casos que mucho más me edifican a mí, que me conmueven cada vez que recuerdo este pasaje de la biografía de Santa Rosa de Lima, es que Santa Rosa de Lima ofrecía unas penitencias tremendas durante la época de Cuaresma. Recordemos que eran otras épocas y que además Santa Rosa de Lima tenía un carisma especial, un carisma especialísimo, que es el de participar de la naturaleza de víctima de Jesucristo para purificar los pecados cometidos por otros. Y en consecuencia es una vocación especialísima al sufrimiento. Eso nos permite entender mejor hoy en día por qué Santa Rosa de Lima realizaba las penitencias que realizaba, ¿no? No hay que caer en la frivolidad de juzgar y decir, no, esa era una locura, era una neurosis, todas esas cosas que hacía. No, no, era una vocación especialísima, de las poquísimas que hay a lo largo de la historia elegidas por Dios y que tienen estas mismas características. Son almas privilegiadas, místicas, de diálogo directo con Dios, entregadas a un gran sufrimiento, y justamente por la heroicidad y la intensidad con la que se entregan, la gran mayoría de ellas, una excepción es el padre Pío de Pietrelcina, pero la gran mayoría de ellas son convocadas a la presencia de Dios muy temprano, como Santa Rosa de Lima, a los 32 años. Bueno, Santa Rosa de Lima, en la cuaresma, a diferencia de la frivolísima Lima, recuerden ustedes que era el centro del virreinato, donde había una enorme burocracia muy bien pagada, con mucho tiempo libre, y que en consecuencia se dedicaba al desarrollo de la frivolidad, de las vestimentas elaboradas, de las comidas elaboradas. De ahí viene la tradición culinaria peruana, justamente de la cantidad de tiempo libre y de dinero que había, y era una ciudad que tenía una población mayor de esclavos que de personas libres, y esto se entendía en las zonas de campo, digamos, donde había que trabajar el campo, pero en la ciudad era así porque había más de 2 o 3 esclavos por persona para servir a las personas. Entonces, en esta Lima frívola, las muchachitas acostumbraban demostrar que estaban de penitencia en la época de Cuaresma, simplemente no pintándose el rostro, no decorándose y dando una sensación, digamos, bastante elocuente de que estaban de Cuaresma, ¿no?, para ir a la misa. Santa Rosa de Lima, que nunca se pintaba, nunca se arreglaba la cara, nunca se arreglaba el pelo ni nada, y que en la Cuaresma vivía unas exigencias personales tremendas, tremendas, escalofriantes para quien las lee, ¿no? Una mujercita frágil, heroína hasta el extremo, valiente como ella sola, para entregarse al sufrimiento por la purificación de los pecados de los hombres, se ponía de una belleza radiante sorprendente, ¿no? Las mejillas se le ponían carmesí, ¿no? Los labios le brillaban de rojo intenso, los ojos le brillaban tanto así que cuando ella estaba entrando a la iglesia de Santo Domingo para ir a misa un domingo de Cuaresma, un señorón que cumplía con las costumbres de desfigurar el rostro para demostrar que estaba de Cuaresma, le dijo: qué buena cuaresmita que vive la niña, ¿no? Irónicamente, burlonamente, ¿no? Imagínense qué tal contraste. Este tipo se estaba burlando ni más ni menos que de Santa Rosa de Lima, el gran espíritu sacrificial de América, no solamente de Lima, no solamente del Perú, de América, ¿no? Nadie en ese momento en todo el Nuevo Mundo estaba ofreciendo sacrificios más intensos y mejor aceptados por el Señor que ella, y este tipo se burla de ella, tratando de hacerla sonrojar, de burlar, porque la veía tan compuesta, tan bella, ¿no?, que la creía maquillada. Entonces, para que vean ustedes, en el secreto, era tan secreto entre Dios y ella estos sacrificios, que hasta en su aspecto externo Santa Rosa casi parecía lo contrario. Tanto así que suscitó la burla, el comentario irónico, fariseo de este señor, ¿no? Y eso está en la biografía oficial de Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, eso, tenemos que entender esta otra realidad justamente del misterio. El señor quería ocultar de tal manera a esta alma privilegiada, a este corazón escogido, a esta persona tan seleccionada, la primera flor de santidad de América y del Nuevo Mundo, de tal manera que incluso la cubrió de los ojos curiosos que querían ver cuánto vivía ella su cuaresma. No, ella estaba viviendo la cuaresma que no vivía nadie en el Nuevo Mundo, en términos de sacrificios. Y sin embargo, el Señor, para cubrirla y para que justamente sea más en lo secreto que nadie, le otorgaba esta curiosa belleza y este rostro radiante que hacía quejarse a este señorón noble limeño, ¿no? Entonces, justamente la discreción en la relación del sacrificio es otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta para que verdaderamente este tiempo de cuaresma sea un tiempo bueno de cambio y de conversión. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Otro elemento importante dentro del sacrificio es que el sacrificio tiene que ser algo proporcionado y sostenido. Nosotros no somos Santa Rosa de Lima. Dios escogió Santa Rosa de Lima y Dios de alguna manera le inspiraba estos sacrificios especiales, ¿no? El sacrificio tiene que ser algo que pueda ser ofrecido por nosotros y que en consecuencia, porque es exigente pero llevadero, no afecta nuestra caridad. Quien está haciendo ayunos increíbles y renuncias increíbles, hasta tal punto que se pone de pésimo humor y maltrata a los demás durante el tiempo de la cuaresma, eso no es un sacrificio apetecible y agradable para el Señor. No tiene nada de grato y de agradable para el Señor. Es al contrario, sumamente desagradable y no debe estar dentro de nuestra lista de sacrificios. El sacrificio, si nosotros realmente estamos haciendo lo sagrado, sacrum facere, una vez más, entonces lo primero que va a tener como consecuencia es el amor a Dios y con él, como nos explica la carta de San Juan, el amor a los hermanos que están íntimamente vinculados. Entonces, el sacrificio tiene que ser moderado, adecuado y referido a la caridad. Nunca puede afectar la caridad. Voy a hacer un esfuerzo tal, voy a prescindir del sueño, voy a prescindir de la comida. Tú puedes tomar la medida que quieras, pero ojo, que no afecte tu caridad. Si afecta tu caridad, entonces olvídate. Comienza por ofrecer algo que tiene que ver con la caridad. Pero una persona que rápidamente se malhumora, que tiene una ojeriza y una propensión a maltratar a tal o cual persona o a tales o cuales trabajadores, comienza por ahí, que ese sea tu gran sacrificio. Que si tu sacrificio está vinculado a la caridad, tanto mejor. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Finalmente, lo que recomiendan los grandes santos es que el sacrificio sea constante. No vaya saltando en este tiempo de cuaresma, no vayamos saltando de sacrificio en sacrificio. Una semana renuncio al chocolate, la siguiente semana renuncio al caramelo, la siguiente semana renuncio a las galletas. No, no. Tú escoge algo con sensatez, que te resulte exigente, que puedas ofrecérselo al Señor, o sea, que puedas hacerlo sagrado, sacrum facere, que lo puedas hacer sagrado, ¿no? Y una vez que hayas escogido eso, mantente en él. Solamente si es que un consejero espiritual, un confesor, o el mismo sentido común te hace ver que vale la pena escoger otro sacrificio, hazlo, pero siempre y cuando sea para escoger algo mejor y algo que te va a ayudar más espiritualmente, ¿no? Y que ciertamente te va a acercar más a la caridad. Con esos criterios tenemos garantizada una cuaresma muy productiva espiritualmente. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.